Buenas noches, audiencia amiga. Acá me tienen, como siempre, presentando Blues del Mundo. Soy Pablo Salvatupiel, de Atente Chichipío. Nuevamente agradecerle a Sandra, a Hugo, por este espacio que me ceden. Saludarlo al Pollo y a todos los amigos que nos están escuchando. Hoy les ofrezco desde Eslovenia serios exponentes, que espero los disfruten. La cantante Jana Kirchner, Peter Lipa, un gran productor de jazz del este de Europa, aparte eximio músico, cantante, y o sea, dentro del mismo combo lo tenemos a Bobo Prochaska, uno de los mejores armoniquistas de Europa del Este. Espero lo disfruten. People is crying sheep. And it's a pity. Nine below zero, and she put me down with another man. Here, give you all my money, you my love. She didn't tell me everything. Yeah, she lied to me. Yeah, that woman didn't tell me anything. It's nine below zero, cousin. And she put me down with another man. Yeah. and it's a pity. People, it is a crying shame. And it's a pity. People, it is a crying shame. Well, you know it is 9 below 0. And she put me down for another me. Han escuchado esta original versión que hacen de 9 Below 0. dulce voz de Yana nos interpretó Woman We Wise. Este último tema es Dusty Mar Brown. Los tres temas están extraídos del CD del año 2005, Kirchner Lipa Prochazka. Bueno amigos, los espero la próxima semana y gracias por el aguante.